las ganas realmente de la solidaridad, de las ganas de hacer, ¿no? Justamente, y de los libros, algo tan maravilloso que nos transporta y nos saca un poquito de la realidad para sumergirnos en otra, ¿no? A otra más linda todavía, como es un libro. Desde el equipo profesional del Centro de Salud del Barrio Obreros de la Construcción, surgió la necesidad de armar una biblioteca comunitaria, justamente en el interior del centro, y la propuesta comenzó justamente con la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, en este caso más precisamente de Extensión Universitaria. Para hablar un poquito de eso vamos a hablar con Anabela Canciani, profesora de la facultad, para que nos cuente un poquito cómo surge la propuesta, qué es lo que necesitan y a dónde se pueden llevar los libros de los que estén interesados en poder completar un poquito más esta biblioteca. Hola, Anabela, bienvenida. Paula Leguizamón te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Paula. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, bienvenida a este programa. Bueno, y la verdad que cuando leí la noticia dije, qué bueno, porque a quien le gusta realmente leer, transmitírselo, ¿no?, a la gente, a los niños sobre todo, porque es una barriada bastante grande con muchos niños, justamente la de Obreros de la Construcción, ¿o no? Sí, sí, es un barrio, si bien Obreros es pequeño, la influencia del centro llega a otros barrios de la zona, ¿no es cierto? O sea, es un centro muy concurrido, así que sí, tenemos expectativas de que la biblioteca sea usada y llegue a mucha gente, por supuesto. ¿Cuándo empieza a plantearse esta idea y por qué una biblioteca? Mira, hace un par de meses comenzamos a charlar de forma, bueno, informalmente con Claudio Acosta, que es el director del Centro de Salud del Barrio Obreros de la Construcción, sobre este proyecto de extensión, sobre las ganas de la universidad de acercarnos al barrio y de hacer algún trabajo en conjunto con el Centro de Salud. Y bueno, surge esta propuesta, esta idea. Ellos nos cuentan que tienen una pequeña biblioteca infantil en la sala de espera, que los chicos la disfrutan mucho, que se usa. También la gente del centro nos cuenta que el Instituto de Formación Docente estuvo haciendo trabajos. Qué bueno. Ahí. Así que bueno, empezamos a pensar nosotros desde este proyecto de extensión de la Facultad de Humanas, que está financiado, que depende de la Secretaría de Cultura y Extensión de la Universidad, y en el cual, bueno, participamos docentes, estudiantes, graduados de la facultad y el Centro de Salud, y surge esta idea, y bueno, y ahí empezamos a articularnos, a poner en marcha primero esto que vos decías, que es un poco la campaña de recolección de libros, ¿no? Pero no solamente libros lo que están recolectando, pidiendo que acerquen, sino también otras cosas, ¿no? Sí, la idea en principio es, pedíamos también algunas cuestiones de muebles, qué sé yo, por ejemplo, teníamos ganas de armar como ese sector más para niños, sillitas, mesitas, esas cosas que por ahí ya no se usan, alguna biblioteca chiquita que por ahí no se esté usando en las casas, también nos viene bien. Yo almohadones por ahí para armar un lindo rincón de lectura, pero bueno, sobre todo libros, ¿no? Libros. Qué lindo. ¿Libros solamente para niños o algún adolescente o un adulto que se quiera copar también puede encontrar? No, por supuesto, la biblioteca, la idea de la biblioteca es que tenga un carácter comunitario, que esté abierta en el horario que el centro esté abierto, así que sí, libros para niños, libros para adultos, adultas, han donado muchas cuestiones, manuales escolares también, por ahí no era específicamente la idea, pero bueno, todo hemos ido recibiendo y bueno, iremos clasificando con el pasar de los días. Totalmente. La gente a partir, porque yo la noticia la vi creo que la semana pasada, ¿se ha acercado un poco más la gente? ¿Se prende con esta propuesta? Sí, ha habido mucha donación, muchísima. Algunos hemos ido a buscar a las casas, en algunos casos de que la gente no tenga transporte, y estamos pidiendo por favor que quienes puedan lo acerquen a la sede de la universidad, que se encuentra en la calle Gil, frente a la plaza. Ahí en el hall de entrada hay una caja, un cajón, una caja de madera, que tiene un cartel que dice donación de libros para la biblioteca del barrio Obreros de la Construcción. Y bueno, están ahí, están cuidados, así que se pueden dejar ahí en esa caja y nosotros una vez por semana los retiramos y los llevamos hasta el centro. Qué importante es la función, ¿no?, de este tipo de lugares como un centro de salud, como instituciones dentro de un barrio para realizar este tipo de actividades solidarias, ¿no? Y sí, nosotros una de las cosas que tratamos, y por ahí contábamos en otros espacios que nos han llamado para compartir tan generosamente la propuesta, es que, bueno, la salud, digamos, el centro de salud tiene un lugar de privilegio en el acercamiento a las familias, en el territorio, entonces que también se difunda, no solamente que es un espacio del cuidado de la salud física, sino que también es un espacio donde se promueve la cultura y se promueve la salud desde una mirada mucho más integral. Es verdad. Porque vos sabés que veía, yo siempre recuerdo el trabajo en el centro de salud del barrio Matadero, que también no solamente cumplían una función más sanitaria, sino también la cuestión social, con trabajadoras sociales que realizaban caminatas, que organizaban danzoterapia, y esto me hizo acordar muchísimo también, y habla de un buen enlace y una buena relación entre trabajadores de salud y el barrio en general. Sí, tal cual. Bueno, este centro de salud en particular tiene muchas de esas propuestas que vos estás diciendo. Hoy justo tuvimos una reunión para acompañar como una grilla de actividades también, o sea, que la biblioteca empiece a cobrar vida con actividades que van a llevar adelante los estudiantes de la facultad, ¿no es cierto? Y nos contaban, bueno, varias actividades que ya tienen en el centro de salud, esto que vos decías, caminatas dos veces por semana, yoga, talleres de guitarra, talleres de cerámica, o sea, tienen ya una propuesta mucho más integral, por eso tampoco creemos que es casual que nos hayamos acercado a ese lugar. Qué bueno, sí, porque además vos misma lo decías, no es solamente el barrio Obrero, sino también Malvinas Argentinas, Villa Germinal, San Cayetano, estoy diciendo más o menos los barrios, las barriadas que hay alrededor que hacen que sea prácticamente una ciudad aparte eso. Sí, tiene mucha extensión, mucha presencia el centro de salud ahí. Ana, ¿han tenido otras propuestas así de otros centros? ¿Han trabajado esto o es la primera vez que les toca acercarse a un centro de salud que tenga esta iniciativa? Mira, el proyecto de extensión es un proyecto que viene funcionando, que es la continuidad de un programa de extensión, ya tiene muchos años, hace desde el 2017 que está funcionando. Y ha trabajado no específicamente con otros centros de salud, pero sí con otras instituciones. Claro. Se ha trabajado con el desayunador de Germinal, se ha trabajado con Fundalum, con Cefli, bueno, con diferentes, con la biblioteca, incluso el barrio Malvinas Argentina. Mm. Es un proyecto que viene ya circulando por la sociedad. Qué bueno. Además de este proyecto, en este momento, ¿cuáles son los otros trabajos que está haciendo Extensión? Bueno, mira, nosotros, Extensión tiene muchos trabajos, nosotros somos un grupo reducido de docentes, después la Secretaría de Extensión tiene muchísimos proyectos que yo desconozco. Bien. Particularmente ahora este proyecto trabaja, ya te digo, en el CEFLI y está trabajando, bueno, hasta el año pasado en el desayunador de Villa Germinal y la idea es retomar este año ese laburo ahí. Bien, qué bueno, que me encanta que se trabaje en relación con otras, que se pueda salir a territorio también, ¿no? Porque también me pongo a pensar en, vos mencionabas recién alumnos también de la facultad, que pueden ir a hacer algunas cuestiones de trabajar en territorio, ¿no? Nada más y nada menos que ahí, qué lindo también la conexión con el barrio, con la gente. Sí, es parte de la formación. Desde hace algunos años, los estudiantes, además de acreditar las materias propias de cada una de las carreras, deben acreditar un conjunto de lo que llamamos prácticas sociocomunitarias, que son justamente estos tipos de acercamiento a los territorios, no desde el lugar profesional, si quieres decirlo, porque no son prácticas profesionales, sino desde un lugar más de construcción de podemos decirlo, de empatía social o de ser parte de la comunidad en la que se vive. Totalmente. Anabela, bueno, recordar el tema de los que necesiten acercar, qué sé yo, mobiliario y demás, ¿también es ahí en la GIL? No, ahí la idea es que se comuniquen por celular, este celular en el que estamos hablando, que es el 1555-0876, ahí pueden mandar un mensaje para el tema del mobiliario. Nos acercaríamos con un flete o eso a buscarlo en caso de que no entre en un auto. Bien, buenísimo. Muchísimas gracias, Ana, por esta comunicación. Muchísimas gracias a ustedes por difundir la propuesta. Un gusto. Mucha mer en esta iniciativa. Gracias, muchas gracias. Chao. Hasta luego.